Me llamo Anita Day y voy a escuchar lo que va a emitir Eva. Yo soy Eva y mi papelito dice, dale a tu voz la posibilidad de enloquecer y descubre algún recuerdo que te lleve a la locura.